Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del Mervi la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Estlacosaucan Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Pues buenas tardes a todos, a todas ustedes en este día de equinoccio de primavera. ¿Qué tal la primavera? Rocío Castillo en los controles técnicos, buenas tardes. Aquí Héctor Bernal en la cabina, el Llano en Llamas, así se llama nuestra cabina. Ariadna Perdomo, buenas tardes. Hola, a buenas los dos. Tardes. Buenas tardes, doña Esperanza. Que en este día, pues vamos a estar aquí hablando de varias, de varios temas, uno muy central, que es Benito Juárez, y Benito Juárez pues es un personaje que a los amaquemequenses pues nos corresponde un poco hablar de él, ya que la cabecera municipal, no todo el municipio, la cabecera se denomina Amaquemecan, Amecameca de Juárez. Amaquemecan es el nombre, pues antes de que se le pusiera ya formalmente su nombre de Amecameca, que eso ahorita con Héctor, con Ariadna, vamos a estar platicando un poquito del tema. Antes quiero decirles y quiero mandarle un saludo ahí a los amigos, a los compadres, a la familia Guzmán, que están en toda la ceremonia del equinoccio de primavera en Santa Isabel Chalma. Fíjense que hay un fenómeno muy interesante. En ese día ahí hay un espacio precisamente donde está una construcción de comuneros o ejidal, no sé exactamente si es ejido o comunidad, es un cerro que se juntan dos cerros, y el sol el día 21, el equinoccio de primavera, sale en medio de esos dos cerros, y entonces se forma en la sombra como un águila que empieza a volar, ¿no? Sí, tú... Ya me dice Héctor que él ha oído de esto. Y dicen nuestros abuelos, ahí la comunidad, que ahí venían los señores águilas a hacer una ceremonia precisamente en el equinoccio de primavera. Entonces, bueno, la familia de Guzmán y su esposa, sus hijos, don Roberto, pues ahí... que convocan también a varios danzantes, a varios grupos de danzantes, están ahí terminando seguramente con una riquísima comida esta ceremonia del equinoccio de primavera. También aquí en la Piedra del Conejo, nuestra enfrente de la piedra, este día dice Loret Sejourné, que ella estuvo en ese lugar en primavera, ya sabemos que se hace en el solsticio de invierno, la levantada de los estandartes Panquetzaliztli, que es el solsticio de invierno, pero en el equinoccio de primavera la luz solar da exactamente en la máscara que está enfrente de la piedra, y esa, en lugar de ese rostro hacerse más claro, se absorbe dentro de la luz, ¿no? Y de repente la piedra, el rostro desaparece en la piedra, ¿no? Y se queda lisa la piedra. Entonces, eso es este día. Y bueno, también dicen ahí en la cueva del Sacromonte, entra un rayo de luz especial también este día. Y hay muchos fenómenos en relación con este movimiento del sol en toda nuestra región. Quiero decirles que estamos entrando, este es el primer año, el primer mes del nuevo año, que entró el 12 de marzo, el año 5 casa, que es un año que está hacia el occidente, es un año dedicado a la fuerza femenina, es un año que empieza, termina y empieza a las 12 del día, de la noche, porque cada año, según sea año caña, los años cañas que empezaban a las 12 del día, los años pedernales a las 6 de la tarde, los años casas a las 12 de la noche, los años cotejos a las 6 de la mañana, se le iban añadiendo las 6 horas del año trópico que dura la Tierra alrededor del Sol, son 365 días más 6 horas más unos minutos y unos segundos. Entonces cada año se hacía ese ajuste de tiempo calendárico, no había año bisiesto, ¿no? Entonces y cada 52 años se hacía el ajuste de tiempo de los minutos y segundos, ¿no? Como que se dejaban en sin tiempo, un momento, esos tiempos se cubrían con alguna ceremonia, en el caso del K52 años, con el fuego nuevo, la ceremonia del fuego nuevo, ¿no? Entonces, es otro concepto de tiempo, ahora el día del 11 al 12, se hizo la ceremonia ya en el Monumento a la Revolución, donde estuvieron muchos calpulis, grupos de danzantes, y luego marcharon hacia el Zócalo, hicieron la fiesta, y del Año Nuevo Mexica, que es el 11. Y estamos en la fiesta de Atlacahualo, cuando bajan las aguas, que es una fiesta donde se le hacían ofrendas a Tlaloc, el señor del agua, y sobre todo con los niños se vestían de mariposas, se vestían de animalitos, del bosque y iban a los montes a hacerle una ceremonia y ofrendas al señor del agua. Y bueno, vemos nosotros que hasta la fecha tiene que ver estas ceremonias, tiene que ver actualmente con las fiestas en los jardines de niños, ¿no? Que todavía aquí en nuestro municipio y en muchos municipios de la región se acostumbra, ¿verdad?, vestir a los niños de animalitos y se les saca a hacer un paseo, ¿no?, por las calles de la ciudad. Entonces tiene que ver con eso, ¿sí, Adriana? Pero sí sería interesante que, así como usted nos está platicando ahorita, que a los niños se les dijera el motivo y cómo fue que empezaron con esta tradición o costumbre de vestirlos de diferentes animales para poder, claro, pues hacer esta adoración. Uh-huh. Sí, está agradecimiento y petición, sobre todo es petición para que haya buenas aguas. Es recordarlo, ahora sí que, porque a veces ni los maestros ni sabemos que viene de algún lado esta fiesta, no sabemos por qué, como la fiesta del Señor del Sacromonte, pero bueno, nuestra Moctlatoli, de eso se trata, ¿no? Y vamos a tomar el tiempo en el segundo tiempo para entrar ya con nuestro querido amigo Héctor Bernal, para ya entrar en el tema de señor Juárez, su espacio y su tiempo. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Regresamos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net.

nuestra República. ¿Cómo lo ves? Pues sí, doña Esperanza, buenas tardes al auditorio de La Voladora Radio. Sí, es muy importante hacer esta comparación entre el pensamiento y la obra de Juárez con la actualidad. ¿Cuál es la repercusión? ¿En qué incide actualmente? En ese sentido también es muy importante la situación del equinoccio, porque comenta usted en dos puntos del municipio, como es la delegación de Chalma y también la Piedra del Conejo, se hace este ritual que se venera al equilibrio, al tiempo, al conocimiento del movimiento de los astros, y que tiene que ver con la energía que fluye en el universo, y que esa energía que fluye en el universo se transforma en vida aquí en todo nuestro hábitat, en nuestro entorno. Entonces es muy importante que se vaya pues haciendo como que esa descripción de los rituales de prehispánicos con el conocimiento del tiempo. A través del conocimiento del mismo, ellos van precisamente ya haciendo énfasis en los procesos temporales, y asimismo, bueno, pues la veneración de la naturaleza, y que Ameca pues está vinculada precisamente con el agua. El agua desde sus orígenes tiene que ver con Ameca desde una cuestión natural es agua. Entonces sí es muy importante, porque pues a veces pasamos por alto tal vez esta parte del equilibrio entre el día y la noche, y que bueno, pues es muy importante, como comentaban, cómo los jardines de niños hacen una referencia a la naturaleza a través de el disfraz que tienen de animales, pero que bueno, esto tiene que ver con, precisamente comenta usted, con la tradición ancestral. Así es, Héctor, y pues yo creo que casi todos los temas o muchos de los temas de pues que circundan nuestros calendarios, tanto cívicos como calendarios festivos, rituales, tocan algún punto de nuestra comunidad, ¿no? De Ameca. Entonces, esta ubicación que tenemos a los pies de estos dos majestuosos volcanes, que son una referencia geográfica donde se construyó tiempo, donde tiene una riqueza natural extraordinaria, pues sigue de alguna manera marcando la vida, el paso, no solamente de la comunidad de Ameca, tiene que ver con muchos lugares donde se recibe el líquido, los vientos, etcétera, que aquí se generan, ¿no? ¿Cómo ve, Héctor? Y es muy importante, también hay los parajes de los arroyos que aún todavía persisten, Tomacoco, que la parte todavía ahí, pues, que viene hacia lo que era Tezagua, que son partes que, bueno, pues están ya hasta cierto punto contaminadas, pero que, bueno, pues se tienen que preservar, y que, bueno, ya de ahí tiene que ver con la cuestión actualmente del arroyo o el río Los Reyes, que se conoce aquí en la cabecera, pero que, bueno, tiene necesariamente que preservarse esa identidad que tenemos, porque el agua pues es un líquido vital, y que bueno, pues no únicamente tiene que ver con una cuestión a lo mejor tal vez de una necesidad humana, sino también tiene que ver con una cuestión de símbolo, de signo que a nuestros antecesores pues los tenía precisamente vinculados a su propia creencia natural. Es muy importante ese valor que se le dé a nuestros arroyos en el municipio, y que más adelante lo vamos a enlazar con el pensamiento de Juárez desde la cuestión cívica. Eso es muy importante, porque precisamente creo que dentro del día 22 se decretó por Naciones Unidas el Día Mundial del Agua, ¿no? Porque es un recurso que no podemos decir que ay, es un recurso que nos va a durar siempre, sino es un recurso que hay que cuidar, y nosotros somos productores de agua, ¿no? Aquí en esta región producimos agua. Si vemos, decimos, ay, ahora que nevó, qué maravilla, ¿no? Que finalmente, ya a la salida del invierno, pero cayó cuando menos una nevadita, porque había estado absolutamente desierto de nieve, lo cual quiere decir que el agua va a estar escasa, pero bueno, esto ya nos ayudó, Ariadna. ¿Qué opinas al respecto del agua y la y nuestro entorno natural de Amecameca y la fiesta de los niños de Atlacahualo o de la primavera? Pues que como amecamequenses debemos cuidar nuestro entorno. Yo siempre he insistido en que debemos tener mayor valor hacia lo que nos rodea, porque como ustedes bien lo mencionaban, el agua es un recurso que pues nosotros mismos nos estamos acabando y no hacemos nada por volver a producir. Lejos de eso, pues generamos más basura, gastamos más agua, y lo que yo veo es que muy pocas personas adultas inculcan eso a sus niños. Uh-huh. Los niños es lo que es nuestro futuro, es lo que nosotros ahorita le estamos dejando a ellos. Y creo que no es válido en el sentido de que nosotros ya disfrutamos de algo. Ahorita nosotros debemos hacer algo para seguir cuidando y que las próximas generaciones también lo puedan disfrutar. Uh-huh. Así es, Ariadna. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la experiencia de usted en el equinoccio de primavera? Usted que ha estado cerca precisamente del ritual al agua, a la luz. ¿Cuál es la experiencia aquí en esta tierra de los volcanes? Pues yo creo que son vivencias importantes, no interesantes, importantes, que de repente, ¿cómo se viven? A mí me hubiera gustado, no lo he hecho todavía, estar precisamente en ese momento. En la Piedra del Conejo sí he estado, cuando se ilumina toda esa maravilla que es un cráneo, parece un cráneo que se llena de conocimiento y de con todos los signos estos que tiene ahí tatuados, y que bueno, yo creo ahorita entre paréntesis que ese gran monolito debíamos de conservarlo, ¿verdad? Debíamos de protegerlo como comunidad, como autoridades municipales, estatales y todo. Hay que darle una protección a ese gran monolito. Nos asombramos ahí en el Museo de Antropología e Historia, ver la Piedra del Sol, que es el calendario, y ver a la Coyolxauhqui. Bueno, pues esta piedra que tenemos aquí le da ese de esa magnitud, de esas piedras, ¿no?, que están allá, y ahí perdida, no se puede mover, por supuesto, porque además moverse perdería un poco esa orientación exacta que tiene para provocar los fenómenos solsticiales y equinocciales que tiene, ¿no?, cada vez que se hace el día más chico, el día igual que la noche, etcétera. Entonces sí es compartir con amigos, con compañeros en medio de la noche, con cantos, con flores. Dice uno, pues es que yo estoy aquí haciendo lo mismo que mis antepasados hace más de 500 años, ¿no? Entonces siente uno como esa cadena referencial, tal vez de ADN, ¿no?, nuestra cadena genética, ¿no?, de que ahí estamos alrededor de un fuego, alrededor de un canto, alrededor de las flores, poniendo, porque dicen, también, bueno, apoyándonos en lecturas, en libros, en testimonios que se quedaron después de la conquista, como en el mes de Panquetzalistli, que es cuando, que quiere decir el izamiento de las banderas, cuando se levantan las banderas, precisamente cuando se levanta el sol, cuando se nace Huitzilopochtli, que Huitzilopochtli como sol es ese pajarillo, ¿no?, que está naciendo, es el símbolo del sol, Huitzilín, ¿no?, Huitzilopochtli viene de Huitzilín, del colibrí, es el colibrí zurdo, que es nuestro corazón también, ¿no?, es el que siempre está vibrando en el lado izquierdo, ¿no?, Huitzilopochtli. es nuestro corazón, y pues tener esas referencias, esa memoria y estar en un acto de agradecimiento, pues siempre como que le da uno pertenencia a la tierra donde uno está, hermandad con los que uno, con los que están ahí, pero no solamente con los que están ahí, con todas las personas que uno convive cotidianamente. Es como estar reviviendo esa armonía comunitaria, que fue pues uno de los grandes objetivos y principios de nuestros antepasados. Y perdón, me extendí mucho, Héctor. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo quema nuestra libertad. Esto es lo que guardada tiene forma. Tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, regresamos. Ahora sí, sobre el tema, más allá de los equinoccios, de los fenómenos astronómicos. Bueno, Juárez llega como un astro también, ¿no? A nuestra cabina. Y entonces, a ver, por favor, Héctor. Sí, Benito Juárez García nace el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García. Él nace en un momento donde ya la colonia va a fenecer, donde las ideas ya de la Ilustración, que enarbolan la palabra libertad, justicia, equidad, pues ya empiezan a consagrarse, porque es una consagración precisamente de la idea con la práctica. Y en ese sentido, bueno, pues está ya ahí próxima la independencia, el inicio de la independencia de México, y bueno, pues ya también empiezan a hacer énfasis en su pensamiento en documentos como Los Sentimientos de la Nación, en documentos que van ya alentando y que van dando un testimonio de la lucha, de los movimientos de insurrección. Y en ese sentido, Los Sentimientos de la Nación con Morelos en 1813, bueno, pues ya empiezan a tener como que ese preámbulo a lo que Juárez va a consolidar más adelante. ¿En qué lugar nace? Sabemos que es de Oaxaca, pero exactamente es, ¿cómo se llama? Es San Pablo Guelatao. San Pablo Guelatao. Creo oportuno ahora también conmemorar el natalicio de Margarita Maza Parada, su mujer, la cual nació el 29 de marzo, que respetó y admiró sus deseos liberales de su esposo. Entonces siempre, bueno, aquí es bueno mencionar que ella también siempre estuvo a la par con él. Lo que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y fueron juntos por esos deseos liberales de su esposo, en el cual en todo momento ella lo apoyó. Gracias. Sí, gracias. Indudablemente al lado de una gran mujer hay un gran hombre, es cierta esa aseveración. Y en este sentido, Juárez tiene un espíritu reformador. Es derivado este espíritu de su pensamiento preclaro y la entereza de su personalidad. Tenía una voluntad muy fuerte, una voluntad sólida para alcanzar sus objetivos, y esa voluntad es precisamente la que se conjuga con quien ha hablado de Benito Juárez. Me permito citar, con base precisamente esa personalidad y a esa voluntad de Benito Juárez, una estrofa del principio para un canto a Juárez de Rubén Bonifaz Nuño, que dice: muy dentro lo agitaban una antorcha en embrión, el filo de una espada desnuda, el ansia extensa de una paz extensa, y una fuerza pura incontenible, y una pasión frenada, y una esperanza justa, y la conciencia de un pueblo desencadenado. Es ahí la fuerza de Benito Juárez, porque estuvo rodeado indudablemente de una pléyade de personajes eminentes, muy inteligentes, y que pues precisamente Juárez logró que tuviesen esa unidad y encauzar el movimiento liberal hacia las reformas que incidieron y que transformaron la vida de México del siglo XIX y que hasta en la actualidad tiene precisamente esas repercusiones. Ahí estuvieron personajes como Sebastián Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Ignacio Manuel Altamirano y Francisco Zarco. Y en ese sentido sí es muy importante citar además pues dos conceptos fundamentales que bueno, pues vamos a enlazar con la actualidad. Esos dos conceptos es el aspecto cívico y el laico. Y bueno, según el diccionario de la lengua española, define a lo cívico como un adjetivo ciudadano que pertenece o que es relativo al civismo, y el civismo se define como el comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. Y lo laico, el diccionario citado dice: laico es independiente de cualquier organización o confesión religiosa. En ese sentido sí es muy importante decir que la parte cívica que tenemos y que se consagra precisamente ya en el pensamiento liberal, pues tiene que ver con la actualidad. Hace unos momentos decíamos sobre la situación del equinoccio y el respeto hacia la naturaleza, en particular en Amecameca, el agua. Y en ese sentido es muy importante que esos valores y principios de carácter cívicos se expresen en un comportamiento integral de cada ciudadano y cada habitante de Amecameca, porque precisamente este programa, Tu Palabra, tiene que ver con la palabra de nuestros interlocutores, de la palabra de quien nos escucha, de la palabra con quienes interactuamos, con quienes tenemos la facultad de originar un diálogo, donde hay un emisor y un receptor. En ese ciclo de comunicación tenemos que coincidir para que el interés general, para que el espacio público mejore. Y sí es muy importante que conservemos, que haya esa conciencia sobre la importancia de cada uno de los arroyos que atraviesan literalmente el cuerpo de la cabecera municipal. Hace unos minutos comentábamos que el río Los Reyes, está el río de la Verdura y también el río Panoaya. Y que bueno, pues ayer veía precisamente con asombro, a lo mejor porque no puedo decirlo que es algo cotidiano, pues la contaminación que tiene cada uno de ellos, en particular el Río de la Verdura. Entonces, pues que cada habitante, desde una perspectiva cívica, tenga esa conciencia de no arrojar basura, de no arrojar los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque los ríos son los que nos identifican. En este sentido, tu palabra es un puente precisamente para estar comunicados con los habitantes de Amecameca y, bueno, pues escuchar propuestas y además yo creo que crear una conciencia al respeto a nuestro medio ambiente. Sí, eso es. Ariadna, ¿tú algún comentario al respecto? No, en este momento no, bueno. Pero sí, yo creo que eso es parte de... A veces vemos con tristeza, con desesperación, y fíjate que todos lo comentamos, si tú platicas con un amigo, con un ciudadano X, y todo el mundo tenemos conciencia, sabemos que hay un verdadero desastre en el municipio en relación a los desechos. Bueno, que no es desecho, son basura, porque lo transformamos en basura. La basura es cuando está todo revuelto y todo, tiramos todo. Y todos nos acordamos que hace todavía pocos años en nuestra comunidad salíamos a barrer las calles y salíamos y procurábamos que el frente de nuestra casa estuviera limpio. Y eran calles de terracería, no eran, entonces se le echaba la agüita para que no se levantara el polvo, no había banquetas casi. A medida que se va urbanizando, parece que nos vamos olvidando de esas prácticas, que son prácticas muy importantes y muy sabias, ¿no?, de la comunidad. Y entonces creemos que el espacio público es del rey, ¿no?, que el espacio público, o sea, es de las autoridades, que ya no nos pertenece, pero el espacio público es de nosotros y nosotros debemos de coadyuvar junto con las autoridades para mantenerlo en buen estado, porque finalmente pues los barrenderos y el servicio de limpia no es para que anden detrás de cada uno de nosotros levantando cada bolsita de plástico, cada churrumais, cada cosa que andamos tirando a diestra y siniestra, y a veces van con nosotros nuestros hijos, se comen su comida chatarra, que bueno, que eso es otro tema, y luego tiran la bolsita, y la mamá no les dice, oye, hijito, mira, llévatelo a la casa, ya tenemos un basurero, ¿no? Todo eso tiene que ver con la conciencia cívica, ¿no? Sí. Sí, es muy importante hacer énfasis en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Y lo podemos nosotros ver desde el municipio, cuando va a empezar esa conmemoración, que se hacen los honores a la bandera, se da un discurso oficial, y además, bueno, pues están invitados los niños y las niñas, principalmente de los jardines de niños, para hacer un desfile. Uh-huh. Y bueno, pues ya se comentaba sobre el significado que tiene que vistan, que sientan precisamente, muy cerca precisamente también la parte de la fauna, porque bueno, van representando pues a un animal en este sentido. ¿Pero qué significa? Ese momento hasta cierto punto de coincidencia entre el nacimiento de Juárez y la entrada de la primavera, ¿qué significa ese acto cívico? ¿Cómo tenemos que interpretar el civismo? Es muy importante aquí, yo creo, que en primer lugar Juárez hace un énfasis en la reforma de la restauración de un Estado de Derecho, porque la reforma no es una revolución, restaura, reitero, al Estado de Derecho, forja el cimiento de las instituciones y la relación de la ética con la justicia. Y en ese sentido, sí es muy importante que de estos actos cívicos que se realizan en el corazón del municipio, precisamente frente

los centros educativos y asimismo hacia la sociedad. Y considero que un instrumento, un elemento normativo fundamental es el bando de policía y gobierno, porque precisamente ahí está escrito la relación que tiene el gobierno con la sociedad, y es la sociedad a nivel municipal inmediata precisamente al gobierno que tiene pues muy cerca, y que en ese sentido pues sí es importante que a través de esa conciencia cívica se fortalezca la ética, y al fortalecer la ética vamos a hacer acciones que vulneren, que lastimen a la naturaleza, a los animales, y asimismo que haya una armonía en la convivencia de carácter social. Creo que ahí también está impregnado el pensamiento juarista, y en ese sentido es llevarlo precisamente a puntos más concretos de la vida cotidiana. En ese sentido, sí es muy importante pues también decir que Juárez superó la discriminación desde la perspectiva étnica y también desde la perspectiva de la discriminación social. En ese sentido, él es un migrante, precisamente en aquel tiempo de San Pablo Guelatao a la capital del estado de Oaxaca, y ya posteriormente hacia la capital de la República. Y en este sentido, bueno, pues son temas de actualidad, la parte migrante, ahora principalmente hacia Estados Unidos, que se respeten los derechos de cada persona, que sus derechos humanos de manera plena, de manera íntegra, y asimismo, bueno, pues también que haya esa inclusión social aquí en nuestro país, esa inclusión de las minorías. Cada minoría con características muy particulares, pero que están en un contexto del humano, y que en ese sentido se tienen que necesariamente que incluir, no excluir. Entonces, bueno, pues están aún todavía tal vez las mismas preocupaciones que en el siglo XIX, en este siglo XXI, pero tenemos que ir conciliando el pensamiento de Juárez a la actualidad. Yo creo que eso es lo más importante cuando se conmemora un aniversario más de su natalicio, porque bueno, pues a lo mejor conocer únicamente que se expide en su mandato las leyes de reforma, y que bueno, pues hay algunas cuestiones muy importantes, que se fortalece el espíritu de la democracia también, pues son temas interesantes, pero llevarlos a la vida cotidiana, a la vida que de todos los días, y que además donde todos participamos, pues yo creo que es precisamente rendirle el mejor de los homenajes a Benito Juárez. Y pues muy puntualmente nuestra cabecera municipal es Amecameca de Juárez, ¿verdad? No el municipio completo es Amecameca de Juárez, pero la cabecera municipal sí se le dio el nombre del benemérito, que también es el benemérito de las Américas, ¿no? Que eso, esa nominación se la dieron en uno de los países de América del Sur, no recuerdo exactamente si fue en el Perú, en donde se le nombró pues a benemérito de las Américas, porque finalmente resistir la invasión francesa, o sea, estamos hablando de momentos muy difíciles para México, donde en el 48 acabábamos de perder más de la mitad del territorio mexicano por parte de Estados Unidos, ¿no? Y luego, o sea, y luego viene la invasión también de pues francesa, con un noble austriaco para proclamado emperador por los franceses, emperador de México, y por algunos mexicanos, porque, o sea, México estaba muy dividido en ese momento, ¿no? Y Juárez, con esa voluntad, lo que tú decías, ¿no? Cómo su voluntad, su introspección, pues reúne a su alrededor una serie de personajes y personalidades que además están saliendo después del 48, en el 53, 54, es cuando se hacen las primeras leyes de reforma, y que viene la guerra de los tres años, la guerra de entre liberales y conservadores, ¿no? Por precisamente el artículo de desamortización de bienes muertos, etcétera, etcétera. Hay una gran división,

mientras estaba el corte, estábamos Héctor, Ariadna y yo platicando sobre la formación de Juárez, y que es el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, donde él se forma, ¿no? Sí, que es una vez yo leí que estos institutos se fundan muy, muy recién, en la primera Constitución de México, 1824, y son formadores, precisamente toda esta pleya de liberales se forman en institutos científicos y literarios. Bueno, en Chihuahua sí se le llamaba Instituto Científico y Literario, a lo mejor después se le puso ese nombre, pero que eran los formadores, las primeras escuelas profesionales, que es donde se formaron pues mexicanos que dieron mucho, mucho a su país. ¿Qué nos puedes comentar, Héctor? Sí, comentábamos sobre la contribución de Juárez a la democracia, y que es muy importante dentro de ese crisol de pensamiento, y además que concreta la separación de la iglesia y el Estado, la enseñanza laica. Asimismo, se suprimen los latifundios, se fortalece la economía precisamente a través de la productividad, al ya no tener precisamente las extensiones de tierra en una sola persona, uh-huh, como poseedor. Y asimismo, bueno, pues también se incrementa la conciencia ciudadana. Ahí, en esa parte de la conciencia ciudadana, donde se cincela, es muy importante hacer una relación de ameca-meca, porque si nosotros ya empezamos a hacer un análisis más amplio, desde los sentimientos de la nación se empiezan a forjar ya las bases, el alma, el espíritu del nacionalismo, y Juárez también empieza a trazar y a fortalecer ese nacionalismo que nos va a identificar. Y en ese sentido, en ese nacionalismo que nos identifica, aquí en el municipio, pues también tenemos una identidad. Y precisamente comentaba doña Esperanza sobre la denominación que tenemos como ameca-meca de Juárez en la cabecera. Y bueno, pues yo creo que doña Esperanza, sí es importante decir en qué momento se da esa denominación a la cabecera de nuestro municipio. Uh-huh. Fíjate que buscando aquí, en 1861 el pueblo de Ameca-meca tendrá el título de villa y se llamará Ameca-meca de Degollado. Eso es en el 61. Posteriormente, el séptimo Congreso del Estado de México decreta lo siguiente, artículo primero: se eleva a rango de ciudad la villa de Ameca-meca del distrito de Chalco. La referida ciudad se denominará Ameca-meca de Juárez. Lo tendrá entendido el gobernador del estado, haciéndolo imprimir, publicar, circular y ejecutar. Y esto se decreta en Toluca el 23 de abril de 1877. Es decir, no únicamente... O sea, hoy cumplimos, este año vamos a cumplir una décima, ahorita vemos cuántos años sigue. Perdón, yo ahorita lo averiguo. Comentaba que no únicamente vamos a conmemorar el natalicio de Benito Juárez, sino que también la identidad que Ameca-meca tiene, uh-huh, en la propia denominación Ameca-meca de Juárez. Y ahí, precisamente en esta parte del municipio, del territorio municipal, pues sí tenemos que hacer énfasis en el pensamiento liberal, en los principios y valores éticos, uh-huh, en hacer énfasis en la parte nociva de los prejuicios y perjuicios que también pues están dentro de la conciencia social, para poder reivindicar una sociedad más justa, más equitativa y ante todo pues más libre, y en ese sentido la libertad nos permite pues ser ciudadanos con una calidad mayor. Y en ese sentido, sí es muy importante, pues también comentar que Juárez pues incide en la Constitución de 1857, que va a proponer una forma republicana, representativa y popular. Además, bueno, pues se fortalece la división de poderes y además se hace énfasis en las garantías individuales. Y en ese sentido, de las garantías individuales y de los derechos que nuevamente reiteramos en el ámbito municipal están todos los días en su aplicación, pues sí es muy importante hacer una revisión de nuestros actos, un análisis de lo que hacemos y qué comportamiento tenemos como ciudadanos, que es una función fundamental dentro del espacio social. Y recuerdo hace unos días precisamente, Ariadna, que te preocupabas y además te ocupabas de lo que me comentabas del maltrato a los animales, de esa anécdota que nos contabas, y que bueno, pues precisamente ahí tiene que ver con la parte cívica. Si ¿Sí recuerdas la parte de la entrada en la carretera hacia Yapango, por ahí la anécdota que nos comentabas? Más bien, una anécdota, no tanto como una anécdota, sino una situación pues que lacera ahí también a los seres vivos. Sí, es una cuestión que muchas veces la he escuchado, pero nunca la había yo vivido hasta ese día. De, como tú dices, veníamos de Ayapango hacia Mecameca, pasando la universidad, un carro blanco bajó a un perrito y el perrito venía correteando el carro para, pues no sé, en su instinto de seguir a sus dueños, a sus amos, su fidelidad como siempre de los animales hacia los humanos. Y pues yo iba contigo, veníamos para Meca, y sí me quedé con esa situación de ver, y fue algo que aún todavía pues lo traigo así, de que pude haber hecho algo por él, y pues al día siguiente fui temprano y lamentablemente pues ya estaba atropellado, ¿no? Entonces es una situación que pues es, aunque es un animal, es un ser vivo que tiene pues el derecho de que lo cuidamos, y si nosotros nos hicimos responsables de tener un animal en nuestro hogar es para protegerlo y para cuidarlo. Si ya no lo queremos por algo en una situación, yo creo que hay muchas alternativas, y pues no hacer esto con ellos. Fíjate que hoy estaba precisamente viendo ahí escuchando un programa sobre nuevos paradigmas de los derechos de la naturaleza, más allá de los derechos del hombre. Y ya no se ha hablado como la civilización, como el centro antropocósmico, sino de la naturaleza como el centro de la vida, no el hombre como el centro de la vida, sino es la naturaleza, y tenemos que, y nosotros pertenecemos a esa naturaleza, y cada ser vivo tiene un papel en esa cadena, ¿no? Y bueno, es importante conocer todos esos derechos, como el derecho, que eso es un derecho a la educación. Yo creo que también se han agudizado muchos de estos problemas, ¿por qué? Porque la educación está pues muy abandonada, ¿no? Y fue una de las cuestiones del artículo tercero constitucional desde Juárez, es así como un principio. Hablábamos de esta formación de los institutos de artes y ciencias, en cómo forman a generaciones, ¿no? Y que dan seres humanos conscientes, ¿no? De la naturaleza, de la vida, de las leyes, del derecho, del buen vivir, ¿no? Entonces es, bueno, Juárez está ahí también con el derecho. De hecho, me he documentado sobre esta situación, y bueno, los seres humanos nos creemos dueños y superiores, y cosa que coexistimos y convivimos con la naturaleza y con los demás seres vivos, y nosotros con ese raciocinio que tenemos

Estábamos comentando sobre que la ley es la insignia suprema del Estado-Nación. Uh-huh. Y hay dos conceptos actuales que son gobernabilidad y gobernanza. La gobernabilidad para que el gobierno y la sociedad cumplan y hagan cumplir la ley. Y la gobernanza donde haya esa relación de participación entre el gobierno y la sociedad para poder juntos hacer propuestas y dar solución a la problemática pública, a la problemática social. Y precisamente estamos hablando de Juárez y su tiempo, y también es importante decir Juárez y nuestro tiempo. Uh-huh. En ese sentido, sí es muy importante cómo la ley se aplica, cómo la ley se aplica desde una perspectiva cívica. Si nosotros vemos el orden legal, es muy amplio, pero sí es muy importante que si con el hábito, con el comportamiento y asimismo con la propia o el propio desarrollo de la ética, nosotros podemos hacer que la ley se cumpla. ¿Por qué? Porque la ley se funda en principios y en valores, y la ética tiene un comportamiento de respeto, de armonía. Uh-huh. Y en ese sentido sí es muy importante pues que en Amecameca y en sus delegaciones, en la cabecera y en sus delegaciones, se forjen esos valores, esos principios, porque bueno, pues estamos rodeados de naturaleza. Hace un momento hablaban de la importancia de respetarla, y debe de haber una conciliación, una consagración al orden natural. Uh-huh. A la fauna también, en todas sus vertientes. Y bueno, en este sentido tal vez estamos haciendo énfasis únicamente, pues a lo mejor, entre comillas, en los animales domésticos. Uh-huh. O asimismo, bueno, pues hacemos énfasis en una mascota. Pero bueno, también la naturaleza, bueno, tiene una fauna más amplia que está en pues nuestro propio ecosistema, también en los bosques, en los ríos, que se encuentra, que habita en los campos, y que bueno, pues tenemos que preservarla. Uh-huh. Ahí precisamente yo creo que es Juárez, en relación a nuestro tiempo, ahí está esa ley que es una columna vertebral. Uh-huh. Esa ley que se tiene que hacer cumplir, porque es un consenso, porque es un acuerdo, porque es un pacto de carácter social. Y bueno, pues Juárez es vigente en ese sentido. Asimismo, bueno, pues también, además de hacer esa proclamación de la ley, pues se llevó a cabo la expedición de las leyes de reforma en 1859, que fueron la nacionalización de bienes eclesiásticos, el matrimonio civil, el registro civil, la secularización de cementerios y también los días festivos. En 1860 también se expide la Ley de Libertad de Culto. En 1861 se adiciona al régimen legal la Ley de Hospitales y Beneficencia, y en 1863 la Ley de Extinción de Comunidades Religiosas. Ahí precisamente en la parte del registro civil está la certeza legal, y asimismo que tiene pues un ciudadano, un habitante, y también la parte de la secularización de los cementerios. Es decir, se debe de garantizar la certeza legal, la individualidad de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Uh-huh. Creo que es importante esa parte civil que Juárez concreta en estas leyes. Ahí es también, junto con el matrimonio civil, también el levantar el acta de nacimiento, Héctor, es una pregunta. Sí, es la porque parte. Antes era la fe de bautizos nada más y el matrimonio religioso, pero también Juárez instituye el registro civil como desde el nacimiento, luego el matrimonio y actas de defunción. Todo es correcto, eso. Así es, ¿sí? Así es, doña Esperanza. Uh-huh. Hablar de Juárez es, pues, sí, es un ícono del siglo, sí, del siglo XIX. Y ese, bueno, es de los fundadores. Es un referente, uh-huh, del espíritu liberal. Uh-huh. Y bueno, pues tiene una trayectoria amplia, uh-huh, desde ser gobernador de Oaxaca, uh-huh, ministro de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la República, Y precisamente, pues en esa... exilado político también en algún momento, ¿no? También, y además pues en esa superación de paradigmas, uh-huh. porque los estigmas han estado siempre presentes en la sociedad, uh-huh, uh-huh. y bueno, independientemente de la condición de origen, él llegó precisamente a ser el representante de la nación, uh-huh. Y bueno, pues en ese en esa parte, pues tenemos que hacer, pues yo creo que nuevamente énfasis en esa voluntad inconmensurable que le caracterizó. Uh-huh. Y precisamente en esa parte me voy a permitir citar a Justo Sierra en su obra intitulada Juárez, su obra y su tiempo, que dice: forjóse su mentalidad en la fragua de su carácter, en esa hoguera iluminó su inteligencia, un querer del que entra lentamente en conciencia, un querer que se agiganta y crece con los acontecimientos, una inmensa energía psíquica jamás inferior a su obra, una energía inmensa en la que se funden, como en crisol incandescente, mezquindades, egoísmos, ambiciones, debilidades, todo lo que es humano, todo lo que ancla al hombre a la tierra en su aleteo perpetuo hacia un ideal. Ahí está precisamente la parte también humana de Juárez, uh-huh. pero siempre con esa consistencia para poder proclamar un ideal en realidad. Uh-huh. No únicamente hacer de la idea una forma de poder concebir un paradigma, no, sino de hacerlo realidad. Y ahí, en esa realidad donde está el imaginario colectivo, ahí es donde se fundan las instituciones uh-huh. públicas. Ahí está precisamente el cimiento, el espíritu de la obra juanista, uh-huh. en las instituciones que se van creando, que se van forjando y que van diseñando el Estado de Derecho en México. Yo creo que todo esto que... ¿Vamos a un corte? Ah, bueno, perdón, tengo a Rocío enfrente, pero luego estoy viendo para otro lado y ya me hizo la tijerita. Vamos al corte. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 7:33. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Pues estamos aquí en el tema, debatiendo. Y yo le preguntaba, o sea, todo esto que nos acaba de decir Héctor, que es absolutamente cierto, necesario, pero tenemos un problema, creo, que ahorita nos contestará Héctor, qué es lo que él plantea al respecto, o sea, un desconocimiento absoluto de las leyes. O sea, si tú me dices artículo tercero, yo que fui a la universidad, te puedo decir es el artículo de la educación, el artículo primero de nuestros derechos, las garantías individuales, dos o tres cositas, 27, sí te puedo decir. Y mira que cuando yo estudié en la secundaria teníamos una materia que se llama educación cívica, Y eso lo tuvimos en primaria, en secundaria y hasta la preparatoria. Hoy se acabó, no hay educación cívica. O sea, no conocemos en la mayoría de los mexicanos la ley. Las leyes que nos garantizan esa convivencia dentro de un Estado de Derecho. ¿Qué solución le ves a esta necesidad? ¿Cómo podemos hacer para, a nivel de pueblo, para apropiarnos de nuestras leyes? Comentaba que una de las propuestas, y el legado de Juárez así también lo hace ver, es la parte de la conciencia cívica. Uh-huh. Y además esa conciencia cívica va relacionado con la ética. Uh-huh. La ética como un conjunto de valores que tienen que ver con la inclusión, la tolerancia, el respeto, superar estigmas y perjuicios que nos dañan. Y en ese sentido, si nosotros nos conducimos de manera ética, pues creo que vamos a estar también respetando la ley. Yo creo que lo más importante en los centros educativos es forjar una conciencia cívica y ética en cada uno de los alumnos para respetar también la ley. Es cierto, lo comentaba, el orden legal en México es muy amplio, y conocer también de manera específica los artículos de cada ley que tienen que ver con las leyes reglamentarias, que se ya dicen, que tienen que ver con aspectos ya de carácter muy específicos. Uh-huh. Como la ecología, la parte de el medio ambiente, el derecho que se amplía hacia los niños, las niñas, uh-huh, los adolescentes, hacia la parte derechos de humanos, las mujeres, toda la parte y el conjunto de los derechos humanos. Pero creo que sí es muy importante la parte ética. Uh-huh. Si nosotros fortalecemos la ética, creo que nos vamos a conducir con respeto hacia nuestros semejantes y también hacia el medio ambiente. Y aquí en Amecameca creo que tenemos aún esa ética que ampliarla. ¿Por qué? Porque lo comentamos, la contaminación de los arroyos, la parte de estar en armonía precisamente con nuestro medio ambiente. Nosotros vemos cada vez que los volcanes tienen menos nieve, lo comentaba usted al principio del programa, apenas nevó y bueno, pues ya están nuevamente secos. Creo que también decíamos hace unos días que debemos de tener una estética del paisaje, y en esa estética del paisaje, bueno, pues también creo que hay una armonía entre nosotros y la naturaleza. Entonces, bueno, pues son muchos aspectos los que tenemos que ir corrigiendo, en los que tenemos que estar, yo creo que aún darles más atención. Y bueno, pues Ariadna, ¿cuál es el mensaje precisamente hacia tu palabra, hacia tu palabra de nuestros conciudadanos que bueno, pues somos parte de esta ciudad ya en Amecameca? ¿Cuál es tu, pues yo creo, cuál es esa propuesta, tu sugerencia? Bueno, es importante lo que mencionaron de la escuela, pero yo creo que de los valores los debemos iniciar desde la casa. Como hace rato Esperanza mencionaba, ¿no? Van los niños comiendo, tiran la basura y los papás, desde algo muy básico, no les dice nada. Entonces, desde ahí vamos haciendo la conciencia de un niño respetuoso hacia su entorno. Entonces, creo que debemos trabajar pues con los valores desde casa y pues empezando con los niños. Bueno, nosotros somos los primeros que debemos empezar con nosotros como adultos, porque ya tenemos otra visión de la vida, de lo que es las cosas, de nuestros recuerdos de la niñez, cuando veíamos a lo mejor las luciérnagas aquí en el patio. Ahorita, pues si quiere ver una tiene que ir al bosque para, mm-hmm, que los niños la conozcan, no solamente por internet, ¿no? Y creo que eso no es la mejor manera de que un niño conozca a otro ser vivo. Entonces, sí hacer hincapié en que los valores los comencemos desde nuestra casa con nuestros niños. Yo creo que son, en este tiempo, son las dos O sea, hay dos instancias, son, y podríamos decir tres. Una cosa es, sobre todo, la necesidad de protección con el amor que les da uno en el hogar. Pero luego se van y se van a la escuela. Y ya están fuera de nuestra, ahora sí, de nuestra observación y todo. Y ahí están en otro ambiente. Y fuera de la escuela es otro ambiente, un ambiente social donde están, pues, atiborrados de mucha información que a veces no alcanza uno solamente en la familia, ahora la familia es la sociedad entera, ¿no? Porque todos están interactuando, todos estamos interactuando de una forma muy dinámica, por eso es importante propiciar sociedades sanas, ¿no? Porque ya nuestro hijo sale a la calle y ya está fuera de nuestro control absolutamente, ¿no? ¿Qué él va a recibir en la calle? Pues, quién sabe, ¿no? Y lo que sí le puede dar dentro del hogar, digo, formación y mucho cariño y mucho amor, ¿no? Que el amor es lo que hace que un ser humano se sienta protegido, ¿no? Se sienta protegido y absorba precisamente pues lo que le dice la papá, la mamá, los abuelitos en la casa, acompañados de actos amorosos, que a veces los actos amorosos no son solamente la chipileada, ¿no? O sea, decirles, sí, haz lo que te dé la gana. El acto amoroso es formarlos, ¿no? Formarlos para que sepan conducirse fuera de la casa, ¿no? Fuera del hogar y fuera de la escuela, ¿no? Sí, pero también el ritmo de vida que llevamos es a veces imposible para algunos papás y convivir cierto tiempo con los niños, ¿no? Entonces ahora dejan que los eduque la televisión. O sea, desde ahí pues estamos mal. Digo, yo entiendo la necesidad de trabajar, de que tiene uno que salir, pero creo que siempre debe haber un momento en el que podamos dedicarle y platicar con nuestros hijos y saber qué es lo que ellos pues piensan, cómo viven fuera de la casa, qué es lo que sus amigos, entonces sí tener un poquito más de atención hacia ellos. Que ahí había otra cuestión también legal, y que eso es una parte del Estado que tiene que proteger los derechos de las mujeres, ¿no? De la mujer trabajadora, creando estancias donde la mujer pueda dejar con seguridad a su hijo, ¿no? Porque no todas, digo, aquí en Ameca todavía podemos tener abuelos, ¿no? Y podemos tener a nuestros padres que los cuiden, pero hay lugares donde la mujer, sí, se sale y donde está el hijo, ¿no? Entonces, que eso es parte de un Estado que está cuidando, o sea, como que va encadenado todo, la familia, la sociedad, y finalmente quien protege a todos esos seres humanos que viven en una nación, pues es el Estado, ¿no? Con leyes y con todo esto, ¿no? Que se... Sí, perdón, ya te dejamos fuera. Héctor, las mujeres te dejamos. No, estamos viendo la participación de ustedes, muy interesante. Que es que estamos también conmemorando, festejando el Día Internacional de la Mujer, que fue el 8. Sí, es cierto, pues comentaba que la ética desde los centros educativos, pero a lo mejor como un sistema de valores. Uh-huh. Indudablemente en la familia debe ser como una forma de vida. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues si hacemos esa relación entre el seno familiar y también los centros educativos y la interacción social, creo que va a ser más fuerte la sociedad, el tejido social y la cohesión se van a consolidar, y bueno, pues vamos a evitar precisamente los vicios que tanto lastiman a los seres humanos en todos los niveles y asimismo también en cualquier etapa de la vida. Uh-huh. No es exclusiva para ninguna edad ni tampoco para alguna condición social. Bueno, pues es un tema, porque sí, ¿en qué instancia podemos nosotros pues adquirir esa cultura cívica, ¿no? Y saber cuáles son los derechos? Digo, no seremos expertos, ni, o sea, los abogados son expertos y constitucionalistas, y hay, bueno, toda una cantidad de estudios especializados sobre el derecho, pues es lo que

¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941.581.502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo queman nuestra libertad. Esto es lo que guardaba. Tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Los Tlaxcali. Regresamos. Pues el tiempo pasa, el tiempo corre y el tiempo se escurre entre los dedos, dicen. Y también nosotros, este es el último tramo que tenemos para este programa que tratamos después de encaminarlo hacia estos temas que fue la ley, el derecho, la educación cívica, nuestro quehacer cívico cotidiano, ¿no? En torno pues a una reflexión sobre este personaje que nosotros tenemos el nombre prácticamente de él por vivir en Amecameca, en la cabecera municipal Amecameca de Juárez. ¿Y qué conclusión podrías hacernos, Ariadna, sobre nuestra educación cívica? Pues es algo que hemos perdido, pero justamente por eso ese es uno de los objetivos que tenemos como grupo, poder recuperar. Y pues nos gustaría, les reiteramos la invitación a que se unan con nosotros, que participen, que nos opinen, o bueno, que escriban, llamen, o incluso pueden venir aquí al programa. Y yo nada más les dejaría una frase para reflexionar, que pues yo no pido que amen a los animales, pero sí que los respeten. Muy bien, conozco varias gentes que opinaría en lo mismo que tú. Sí, pues en este andar de pues ya llevo 49 perros rescatados en un lapso de 4 años, he coincidido con este tipo de personas que sé que no soy la única que lucho en contra de esto. Muy bien, gracias, Ariadna. Héctor. Hablar de Benito Juárez García, de su pensamiento y de su obra, es muy amplio. Es tan amplia como la propia vida política y social del siglo XIX. Tenemos que hacer referencia a la relación que tuvo con Santa Anna, su papel fundamental en la invasión francesa. Asimismo, cuál fue su función en el imperio de Maximiliano de Habsburgo, el peregrinaje que tuvo hacia Nueva Orleans en Estados Unidos, es muy amplio. Pero también en ese sentido, yo creo que hacerlo desde una perspectiva cívica y asimismo concretarle en Amecameca, yo creo que es también pues importante, es fundamental. Porque no únicamente lo tenemos que ver desde una perspectiva teórica, sino desde una perspectiva práctica. Uh-huh. Yo creo que ahí es donde se concreta el pensamiento, la luz de este estadista, de este gran estadista que nació aquí en México y que indudablemente va por siempre, va a estar presente en el pensamiento político, social de nuestra patria. En ese sentido, bueno, pues yo creo que tenemos que conmemorar a Juárez desde una cuestión más cotidiana. Uh-huh. Ese yo creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer, respetando la ley, conociendo la ley como ciudadanos, para tener una calidad plena, una calidad que le dé sentido a la dignidad humana. Uh-huh. Ahí es donde está el espíritu de Juárez. Sí. Yo que me crié allá en Paso del Norte, que así se llamó, y luego en 1910 creo que se le puso el nombre de Ciudad Juárez, precisamente que ahí estaba la casa donde puso Juárez su despacho de gobierno, y que una ciudad que Juárez, eso le que él tenía muy claro, que no podía pasar a Estados Unidos, sino que él tenía que quedarse adentro del territorio mexicano para poder seguir siendo presidente, que si él se iba al otro lado, pues era más fácil que lo destituyeran, porque ya estaba fuera. Su viaje a Nueva Orleans es precisamente cuando es antes de que él fuera presidente, cuando se tiene que ir, que primero parte a La Habana y luego de La Habana, que por ahí también conoce, no sé si tiene alguna relación con José Martí, ¿verdad? Entonces, y luego ya se va a Nueva Orleans y trabaja de obrero y regresa otra vez a México, y pues es interesante conocer la historia, la vida de Benito Juárez, la vida de su esposa Margarita Maza de Juárez, y que nos apropiemos de él, como dice Héctor, ¿no?, de su vida, de su pensamiento, para hacerlo vigente en nuestro presente. Pues por hoy, Moctlatoli, tu palabra, nuestras palabras, las palabras que conjuntamos todos y hacemos red para poder comunicarnos. Les decimos, pasen buena semana, celebren esta primavera, y nos escuchamos aquí el próximo lunes de 6 a 8 de la noche. Gracias, Rocío, en los controles técnicos. Adiós. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli.